Empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Hola mindangos, ¿qué pasa por ahí? Soy Dani González y esto que empieza a entrar ya por tus orejas es el Microondas, el show recombustión de las ondas tiberneras. Sábado 2 de junio, como cada 7 días, aquí estamos en Pulsa Radio para traerte todas esas curiosidades que necesita tu vida y que buenamente vamos a hacerte... A darte a conocer aquí en el Microondas. Bienvenidos, teleoyentes y zanguangos de la vida que nos estéis escuchando desde el 93.9 en Murcia, 104.6 en Alicante y también a todos ellos que están ahí, como siempre, al otro lado, desde internet o descargándonos desde nuestra web elmicrondasradio.com. Chavales, el programa de hoy va a ser una mezcla de risas y jolgorio, pero también de tristeza. Porque es nuestro programa número 30 de la segunda temporada y, por tanto, el último. Echamos ya el cierre al Microondas de momento y hacemos un descanso breve, solo hasta septiembre, para volver en la tercera temporada con muchas más curiosidades. Y nada, han sido eso, muchísimas cosas que hemos aprendido, muchísimas curiosidades, las vistas hasta ahora. Increíble, pero no se nos acaban. Siempre hay más y más. Es como las ayudas a Bankia. Que van siempre increciendo, ¿no? ¿Se dice así? Se dice multiplicante. Multiplicante. Y nada, a partir de la temporada que viene, mucho más y mejor. De momento empezamos a recombustionarnos con nuestros zanguangos de hoy, ayer y siempre. En primer lugar, a mi izquierda, el hombre que está a mi izquierda es Perdi. Hola, Perdi. Hola, tal? Dani, ¿qué tal? El hombre que está a mi derecha, ¿qué tal estás? Ese soy yo. Pues bien y un poco así melancólico de echar la vista atrás y ver que se nos han ido 30 programas, un año. Sí, echar la vista atrás, que es lo que dentro de un año va a hacer Sara Carbonero sin ayuda. Sí, con los ojos, sus ojos se van poco a poco. Siga así. Es una pena, Dani, que se nos acabe ya el programa, pero en realidad también piensa uno, hace calor aquí también, me quiero ir de aquí ya. La verdad es que sí. En realidad terminamos no porque lleguemos al 30 y es una cifra bonita, es por el calor, por salir de aquí. Los 30 grados. Que el aire no termina de funcionar. Alguien que sí que le funciona todo el oxígeno que tiene en ese cabezón es nuestro amigo Santi. Hola, Santi. Hola. Que hoy estás estrenando cascos nuevos. Sí, Cast Converters. Me siento hoy muy feliz por terminar ya esta deshidratación que se está convirtiendo en desecho. En desecho. Sí, sí. Estoy deshaciendo en deseos por terminar. Por terminar. Bueno, no lo hemos dicho, Perdi va a traer como siempre sus noticias. Hombre, va a traer Absenta, aplicaciones móviles. Vamos a hablar de aplicaciones. Una sobre todo ahora para el verano que creo que va a estar muy bien. Y luego traigo también, por lo que has dicho, de las enfermedades y las noticias. Tengo el market preparado. Y Santi también tiene por ahí el paciencia, como siempre. Claro que sí. Paciencia la tuya. Paciencia la mía, el poste, que voy a decir dos cosas súper curiosas. Por ejemplo, el origen del triple. El origen del triple. En el básquet. Y por qué 5 anillos olímpicos. 5, ¿por qué? ¿Por qué 5? Es verdad, mola. Y después, bueno, el concurso preferido de mi madre, que es Meándose Fuera. El Meándose Fuera. Y el concurso preferido de Aitormenta, que es cuando él canta. Bien, bien, Santi. Va a cantar, dice que va a ser la traca del verano. Qué tontería más grande. Es genial llegar aquí porque muchos no lo saben, pero es que no tenemos... Ayer lo estábamos hablando, que esto puede salir muy mal o puede salir muy bien. Siempre suele salir muy mal porque no tenemos guión. Aquí uno viene y te cuenta en este instante de lo que va a hablar. No lo sabemos. Así que nos vamos enterando sobre la marcha. Ike, os vais a enterar. Ike, ¿qué hace aquí? Hola, hola, hola. Os vais a enterar de una cosa, no traigo nada hoy. ¿De pantalón de cintura para abajo? Claro. No, traigo el origen del roscón de Reyes, que lo quería decir, y el Manneken Pis. Qué apropiado. Y bueno, aparte de películas. ¡Hombre! ¡Ole! La sección preferida de Dime tu madre. Solamente una película de la que has visto esta semana. Pues una es Asesinato Justo, con Robert De Niro y Al Pacino. ¿Asesinato Justo? Ya diré. Suena a peli de Antena 3. De sobremesa. No va desencaminado. La han puesto ya. Muy bien, además, pues vamos a contar con el señor Zeta para las redes sociales. ¡Yuhu! Creo que desde Madrid se va a poner en contacto con nosotros. ¿Cómo? Vamos a demostrar que aquí en Murcia nos llega, tenemos telefónica y todas estas cosas y ahí funcionamos. Línea. Y también, pues, ¿qué más? Pues ahí estaremos en el Twitter, @elmicrondas_, para que nos escribáis lo que queráis, pues, y vamos a intentar leer todo lo posible de vuestros comentarios. También en Facebook, que cada vez han subido bastante los me gusta, cosa que me gusta, está bien eso, ¿eh? Me gusta. Ya vamos por 6. Me gusta, me gusta. Y ¿qué más? Y el Microondas Radio, como decía, .com, para descargarnos desde iTunes, iVoox y desde vuestro Ohio. Hombre. Además, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que viene Luquitas Leiva. Lucas, hola Lucas. Hola, ¿qué tal? Sorprendentemente has querido estar aquí un sábado por la mañana. Y que huele. Y que huele. Y también a un chico que viene desde Brasil y además viene con una camiseta de Brasil. Increíble. Hola, ¿qué tal? Acércate. Hola. Hola. Bien, genial. De acento, tío. Es de Brasil, de verdad. Sexy. Sí, es de Brasil. Di algo en brasileño para que la gente te crea. Go. Ahora viene, por cierto, que ahora viene un argentino que nos está esperando abajo cociéndose. Me acaba de mandar un mensaje. O sea, que se van a juntar aquí los argentinos y los brasileños, veréis quién es. Muy bien, pues eso, que nos ponemos ya en marcha. Quería agradecer también a toda la gente, ahora públicamente, que fue ayer a la exposición que hice sobre Twist Tunes en Murcia. Va a estar hasta el 15 de junio. Que, oye, un poco de publicidad que metiera esto. Pues sí. En la cafetería Ítaca, es exposición de los Twist Tunes. Los dibujitos esos del Twitter. Y nada, nos vamos ya. Vamos con las noticias perdidas. Esa primera sección del programa. Come on, baby. Come on. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. ¿Cómo? Noticias perdidas. Perdidas. Hay que empezar la semana informándose bien. Sí. Y hay que terminarla aquí en el microondas, haciendo todo lo contrario. Exacto. Ay, ¿cuántas noticias? Tío, estoy pensando lo que si normalmente traigo 6 o 7 noticias y han sido 30 programas, son... ¡Qué pesado! Muchas. Son muchas palabras. son demasiadas. Una noticia, vamos a empezar, que por cierto, ya que tenemos aquí a Fabio, una noticia que nunca sería noticia en Portugal. Una mujer no se depila desde hace 18 meses. Bueno. 18 meses. Emer O'Toole es una periodista inglesa de 28 años que ha revolucionado Internet por aparecer en un programa de televisión y revelar que no se depila las axilas y las piernas desde hace 18 meses. Es decir, año y medio ahí que... Muy rico, tis. La chica declaró que su propósito es refutar la creencia que dice que las mujeres deben afeitar su cuerpo para ser más felices y atractivas. Esta muchacha graduada en Dublín comenzó... Vaya carrera más rara. Sí. Dublín. ¿Cuánto pelo? Comenzó a examinar la relación que tenía con su propio cuerpo y se dio cuenta de que había comenzado a depilarse a los 14 años porque era lo que se esperaba de ella, no porque tenía que hacerlo. Ya es. Así que decidió ser ella misma el sujeto de su propio experimento para desafiar la noción de belleza femenina que tiene nuestra sociedad. Eso es rebeldía. Es que se empieza tan pronto, hay problemas. Es como coger tijeras de esas de la plastilina y cortarte los pelos de las cejas, ¿sabes? Son locuras que nadie se las cura. Y... Madre mía, no me ha visto el que al que iba dirigido estas palabras. Luego te crecen gigantes. Como el anuncio decía, hago lo que pelo con mi quiero. ¿Es un trabalengua? ¿Tanto? ¿Mañanero? Lo repetido. La chica, si queréis verla... Es un programa de televisión parecido al Diario de Patricia. Mm. Ella es la que se parece a Chihuahua, que está sentada ahí en el centro. Uh-huh. Aparte habla así también. se le ha pegado todo. Antes de que sigas con la siguiente, vamos a saludar a nuestro tercer invitado, que acaba de llegar, Sai del Sur. Que decíamos que teníamos un brasileño, que, cierto, y ahora viene un argentino. ¿Esto cómo es? Hola, Sai. Bueno, hay un poco de tensión aquí. Muy buenas a todas. Sai del Sur, que... Oye, Fabio... Flavio. Hola. Flavio. Mucho gusto, luego nos pegamos. Esto es una Copa América. Sí, sí. Hay incluso uno de Yeste. Nosotros para la Eurocopa, mira, nos los traemos aquí a todos los que nos juegan. Claro, es justo. Vamos con la siguiente noticia, Dani, después de tanto pelo. Come on. Bajan a un hombre de un avión por machista. ¿Cómo? Bajan a un hombre de un avión por machista. Hombre. El machismo al volante también alcanza a los aviones, chavales. Así sucedió en un aeropuerto de la región brasileña de Belo Horizonte, cuando un hombre tuvo que ser expulsado de un vuelo tras proferir comentarios sexistas contra la piloto. Según publica el portal argentino, joder, tío, se juntan las dos cosas en la noticia. Minuto.com, la compañía aérea informó de que un pasajero se sintió ofendido después de conocer que una mujer estaba a los mandos del aparato, rumbo a la ciudad de Goiana. No sé cómo se llama. Tras unos momentos de disputa, la comandante invitó al hombre a bajarse del avión. Posteriormente fue acompañado por la policía a las dependencias del aeropuerto, donde se cayeron un par de jabones. Uh-huh. No es lo mismo, yo entiendo, entiendo a este chico, no es lo mismo montarte en un barco, por ejemplo, y que te digan, al habla la capitana María García, te pones nervioso. Claro. En cambio, joder, si suena, al habla el capitán Francesco Schettino, hostia, tranquilidad, no pasa nada. Mira, el hombre se baja muy bien, por machista, ahí, jódete, pero ¿qué pasa si luego ese avión se estrella? ¿Qué pasaría? ¿Cómo...? Como en Destino Final. Sí, sí, sí. No me cuentes el final. Es el principio. Ah, bueno. sería un golpe. Ya la he jodido por vida. Sería un golpe. Duro. De encajar. Bueno, estaría bastante bien. Sería como, oye, ¿quién eres? A la gente le daría miedo a partir de ahora. Sí. Guay. Tercera noticia. ¿Os gustan los juegos de... ¿Jugáis mucho al ordenador vosotros? No. ¿No? ¿No? Pues perfecta. Sí, Pues fin de la sección. Un hombre muere tras jugar al Diablo 3 durante 3 días consecutivos. ¿Qué dice? Wow, ¿ha muerto ya? Ha muerto. El primero. El primero, tío. Y hace una semana que salió el juego. La adicción que producen los juegos de Blizzard se ha cobrado una vida más. Qué Russell fuerte. Shirley, de 32 años de edad, fue encontrado muerto en su casa tras sufrir un ataque cardíaco. Se presume que en los 3 últimos días previos a su deceso, el hombre jugó al Diablo 3 de manera ininterrumpida. Ante la salida del juego, Shirley solicitó en su trabajo un permiso de 3 días para ausentarse de su puesto. Posteriormente, el viernes pidió un día más. El lunes, Ben Dornis, amigo y compañero, acudió al domicilio de la víctima para cercionarse del fatality. Fatality. Está, le habían hecho un combo. Sí. Un combo un poco raro. Joder, es que el Diablo 3, y no es para tanto, ¿no? Cosas que antes no pasaban con el Doom 2, que era el juego bueno que te enganchó al principio. Doom 2. El Doom 2. Ni con el PC Football 5. Que en realidad... Aún está jugando. Entrenabas sí. al portero y ya no te marcaban goles nunca. Exactamente. Overmars y McManaman los tiene ya con 48 años, ¿no? Y juego con el portero. El portero jugador nunca te quitaban el balón. Yo recuerdo que salía de vez en cuando Gascoigne y yo no tenía ni puta idea de quién era ese tío. Y decías, tío, ¿qué tío? Gascoigne. ¿De quién es este tío que tiene tanto? Nunca había oído hablar de él. El canoso, el pelo blanco. El viejo. Hicieron el pelo blanco solo por ese jugador. Solo por eso lo fichabas. Uh-huh. Última noticia, Dani, antes del corte. Come on. Algo que a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, ayer. Un hombre se ve obligado a escapar por el balcón ante el insaciable deseo sexual de su pareja. Me encanta. Me pasó. Gracias al amigo Ike, que fue el que me la pasó. Gracias. Lo que muchos concebirían como una especie de fantasía cristalizada en el tiempo-espacio, para un hombre en Alemania terminó por convertirse en una memorable pesadilla. Tras asistir una noche de lunes a tomar unas copas en un bar de Berlín, lunes, borracho de mierda, conoció a una chica que tras intercambiar una grata charla le invitó a su departamento. Una vez ahí, sostuvieron relaciones sexuales y hasta ese momento el alemán de 43 años debía estar satisfecho con su noche. Sin embargo, al despedirse de su nueva amiga para marcharse a su casa, ella le insistió en que la fiesta corporal continuase, ciclo que se repitió consecutivamente en varias ocasiones. Tras la maratónica sesión, el hombre intentó nuevamente despedirse y ella volvió a decir nueve. Fue entonces cuando la insaciabilidad sexual de su pareja comenzó a asustarle y su temor creció cuando ella bloqueó la salida, demandando más sexo. Bravo. Muy típico todo. Bravo. Sí. Finalmente, el hombre logró escapar por un balcón y alertar a la policía. Y no os lo perdáis. Para no hacerlo. Cuando los policías llegaron al lugar, la mujer les ofreció que tomaran el relevo del huido, a lo cual se negaron y procedieron a arrestarla bajo los cargos de acoso sexual e intento de retener a una persona contra su voluntad. Qué fuerte. Cierto. ¿Ves? Esto a Rajoy no le pasaría con una alemana, por ejemplo. Con Merkel. No te lo imaginas, tío, a Merkel cerrando la puerta. Sí. No te vas hasta que no recortes. Ven aquí, barbitas. Estoy pensando, es que para huir de eso hay que ser... Estoy pensando que a lo mejor esta mujer era la portuguesa de la primera noticia. Chihuahua. La peluda. Sí. Y a lo mejor el hombre es luego el que, a raíz de este trauma, digamos que se convirtió en un machista y dijo lo del avión. Y se bajó del avión. Y se bajó del avión. Y se cierra el ciclo. Y luego encima, y le gustaba jugar al diablo. ¿Eh? Jugaba al diablo también. Esa se me ha escapado. Es que tus noticias perdidas ya son como memento casi. Sí, memento sí. Mori. Mementos perdidos. Mm. Ahí pasa por la noche cuando bebo, tío, memento. Sí, sí. Pasamos un buen memento. venga, se acabó. ¿Algo más? Nada, luego sigo. Sí, dime. Por cierto, remata, por favor. Leí esta semana que había una mujer que masturbándose al volante le pillaron por conducción temeraria y violó al policía y... Era mi mamá. No inventes, señora. ¿Esta es una noticia o una historia sí, real? Sí, sí, su madre. Me ha acordado, una inglesa que se llama Sarah Connor. Puedes dejar de inventar. Es decir, hay parte de verdad. Le quitas credibilidad al microondas, Santi, que todo lo que contamos aquí es verdad. Aunque lo que digo es verdad, pero siempre meto una parte de mentira para que jueguen en casa. Claro. Para que lo busquen, ¿no? Todos en familia. Manda 777 y la palabra Santi, capullo. oye, que nos vamos ya. Vamos a escuchar a un grupo argentino, de hecho, que nos gusta mucho. Esto es Siete Remedios. Y la canción es Me Siento Mejor Así, el microondas número 30. Uy. Y acá en mi ventana voy a mirarte pasar, aunque no te quiera ver, si estoy seguro de que nunca más vas a volver. Oh, oh, oh, no, no, no, no, no, no, no. Caminos juntos por las tardes, hemos recorrido y la llama nunca se apagaba cuando estabas conmigo, y ahora que siento que algo en mí se apagó de una forma que no puedo describir. Vas a volver a buscarme otra vez, vas a venir aunque no te quiera ver. Vas a tomar lo que queda de mi corazón, pero antes, nena, quiero que entres en razón. Porque si vas a volver, ten en cuenta que yo voy a hacer las cosas que me gustaba hacer. No voy a estar más detrás tuyo y no voy a retroceder, porque por más que pienses que es malo para mí, me siento mejor así, me siento mejor así, me siento mejor así. Días en que yo desaparecía, y pero eso es muy común en mí, siempre me perdía, y ahora que los autos se van, yo salgo a caminar porque te quiero encontrar. Vas a volver a buscarme otra vez, vas a venir aunque no te quiera ver. Vas a tomar lo que queda de mi corazón, pero antes, nena, quiero que entres en razón. Porque si vas a volver, ten en cuenta que yo voy a hacer las cosas que me gustaba hacer. No voy a estar más detrás tuyo y no voy a retroceder, porque por más que pienses que es malo para mí, me siento mejor así, me siento mejor así, me siento mejor así. ¿Eso qué es? Chicos, nos vamos ya con las mierdas de Ike. Que por cierto, antes de que hables, Ike, que huele, casi. Hay que decir, ¿no? Que nos ha dicho nuestro amigo brasileño invitado de hoy que la chica esta, la pilota, ha posado, o le ha llamado la revista Playboy para posar. Acércate. Ha sido invitada. Casi. Ha sido invitada para posar en Playboy, pero no lo aceptó, no quiso. No quiso, bueno, ya querrá. Ya bostezará ya. Aquí tenemos la interview, que es la que ofrece dinero siempre que hay una famosilla así que sale de repente, y no hay nadie que se resista. Al final invierten ahí y sale hasta todo el mundo. Hasta Chiqui. Que se venga aquí a España. Sí. Hasta Chiqui. Me gustaría mucho que ella saliese, porque estoy pensando ella ahí en avión. Claro, ya te estás imaginando la forma de hacer la foto, ¿no? Ay. Pájaro. Venga, eso, la mierda de Ike. A ver, Ike, ¿qué nos traes hoy? Venga, el origen del roscón de rollos. Venga. Vale. Hay dos versiones. Una de ellas es que comenzó el cocinero del rey de Francia, Luis XV, que quiso darle un regalo a este rey. Y para esto quería inventar algo que lo sorprendiera y lo que hizo fue introducir en un roscón de reyes una joya que quería regalarle. Al rey le gustó mucho esto y lo puso en práctica entre los nobles de aquel momento, y esto se fue extendiendo por Europa. Llegó ya a España en el siglo XVIII, pero poco a poco ya no se hacía el roscón solo para la aristocracia, sino para ya todo el pueblo. Y la otra versión es de origen más antiguo. ¿De dónde puede venir, Santi? De Roma. ¿Pero de cuál? De la nueva. De la nueva condomina. La otra versión es esa, de la antigua Roma, y era una celebración al dios Saturno. Ocultaban un haba. ¿Un haba? En algún lugar de la vivienda, y el esclavo de esa vivienda que lo encontrara se llevaba un premio que era una libertad temporal. Oh. Y esto se fue popularizando tanto que a los niños le escondían un haba, y al que le encontrara, el que encontrara el haba, pues se convertía en rey por un día. Tenía libertad para hacer todo. Madre mía. Vaya. Qué bien. ¿Qué ocurre? Has empezado con una joya, ¿no? Y te has pasado al haba. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué la pobreza. Que estamos en crisis, chaval. Muy bien. Bueno, es mejor que te toque el haba ahora que antes, ¿no? Para comer algo. Cuando te toca el haba es, por lo menos, dice, para tú el roscón. Dices, mamá mía. Mamá mía. Haba, haba. Madre mía. Fusión ahí de chistes, malo. Oye, pues muy, muy bonito eso, y sobre todo ahora en estas fechas. Claro, claro. Que viene, ¿quién no quiere un roscón ahora? Viene perfecto, vamos. Viene perfecto. Un roscón ahora. Chocolate no, caliente y roscón, ¿no os apetece? Nos vamos a tomar. Un chiste se me acaba de ocurrir. Claro, claro. Se abre el telón y se ve un haba con un lacito. ¿Qué película? Avatar. Grande, grande. Te vamos a matar, cabrón. Chicos, que nos vamos ya a poner serios, porque nos vamos al Popurrí University. All right. ¡Por fin! El microondas. Tu radio. Recombustión. Chavales, empezamos el Popurrí. Los hombres son de Twitter y las mujeres de Facebook. De Venus. ¿Esto es así o no? ¿Qué creéis? ¿Quién es más de Twitter y quién es más de Facebook? Yo sé quién tiene pene y quién tiene vagina. Yo soy más de Selena. Un estudio, chavales, realizado por la agencia Porter Novelty, con más de 10.000 consumidores europeos, saca a la luz diferencias en el uso de las redes sociales por parte de hombres y mujeres. ¿Qué usamos más? ¿Qué género? Los resultados muestran que las mujeres son más activas en las redes sociales que los hombres. Esto para empezar. En concreto, en España, un 78% de las usuarias accede al menos una vez a la semana a este tipo de servicios. Joder, una vez a la semana, que ya es bastante poco. Pues sí. Frente a un 70% de los hombres. La diferencia es mayor si se analizan quiénes acceden diariamente, ya que en España son el 57% de las mujeres y solo el 38% de los hombres. Por otra parte, las mujeres son más propensas a usar las redes sociales para contactar con amigos y estas cosas que hacen ellas, ¿no? Y hablar, organizar una fiesta, compañeros de trabajo, ponerte los cuernos, cosas así. Mientras que el 86% de los hombres suele decir dónde se encuentra. Estoy aquí, cagando. Ese es el ejemplo mejor que podía poner. A esto se le suma, han mostrado también que el 40% de los hombres españoles son usuarios de Twitter. Claro. El mayor porcentaje de Europa. Pero que entre las mujeres el porcentaje cae al 27%. Uy. 27% de mujeres y 40% de hombres. ¿Y cuántas son guapas? Las portuguesas. No, hay un... Por cierto, hace poco leí algo por ahí así como oye, ¿qué tiene la gente del microondas tanto con las sí, portuguesas? Sí, sí, yo espero que no llegue allí, que no, es verdad. Que de hecho, todos nosotros hemos tenido una novia portuguesa. Sí. ¿Todos? Sí, la misma, pero la compartimos. Fue pasando. Según el nivel de pelo, decíamos, te toca a ti, que ha llegado a los dos metros. Que se ha afeitado. Dice que hay una novia portuguesa en cada tuerto. Pues eso, chavales, que los hombres usan más Twitter... Y las mujeres son más de Facebook. Eso es así. Ya el Nesquik y el Colacao se acabó. Ahora se lleva esto de que eres más de Twitter o de Facebook. Pues muy bien. O de Twenty. Pues chavales, los villanos de cómic, los malos. Sí. Papá, ¿quiénes son los malos? Los que tienen bigote. Oh, Dios mío. Esa es la pregunta siempre que hacíais, ¿no? De pequeño veías una peli y siempre decías, papá, ¿quién es el malo? Porque papá, no te enterabas muy bien, ¿no? El feo. Ah, pues voy con Steven Seagal, venga. ¿Por qué los villanos de cómic tienen la barbilla afilada? ¿Os habéis dado cuenta? Ah, sí, tío. Gente como Cruella de Vil, el Capitán Garfio o incluso el malvadísimo Joker, tienen en común una barbilla prominente y puntiaguda. Un grupo de investigadores de la Universidad de Marwick, en Reino Unido, acaba de concluir que se debe a que la figura de un triángulo apuntando hacia abajo nos hace sentir tan amenazados como una cara enojada. El demonio. El triángulo invertido, bueno, así para abajo, nos hace sentir mal. Nota cosica. Dani, ¿te has enterado de la noticia nueva de DC Comics? Sí. De Linterna Verde. Sí, sí, sí. Que, sí. que la han sacado ya como que gay. Es el primer homosexual. No, bueno, es el primero. Bueno, Batman ya dijo el de DC que bueno, era gay. El primer homosexual verde. No, pero que ya sale liándose con un tío en el cómic. Ah, ¿sí? Joder, yo creo que DC está tan desesperado con el éxito de Stan Lee y compañía que el otro día, que van a sacar ya cualquier cosa, ¿no? El otro día vi una foto buenísima en Facebook, creo que era un humor absurdo, que salía la lucha definitiva. Salía Tony Stark y Batman tirándose dinero. Así como con cara aburrido. Sí, sí, muy bueno. Bueno, pues eso, los malos. De ahí que toda esta gente mala de los cómics, además de las cejas inclinadas hacia el centro, tengan el mentón afilado, hace que lo veas como que malo. Desconfías de él. ¿Vegeta era bueno o malo? ¿Vegeta? Vegeta tenía su toque malo. El que de luego no era malo era Krilin, que era una puta melón. Y sin embargo, también he leído que el triángulo invertido, es decir, tener como aquí ser más ancho que... Cabeza huevo. Eso hace que te caiga mejor la persona. Como Quagmire. Sí. Quagmire. Cabeza huevo. Esta os va a gustar a vosotros, conductores, o no. ¿Por qué las señales de tráfico deberían sustituir las flechas por dedos señalando en una dirección? Por lo mismo por lo que utilizas para sacarte un moco. Eso es. Hombre, tú le harías caso si ponen un moco en la punta del dedo. Que lo pondría yo en todas. Pues esto es porque prestamos más atención a un dedo señalando en una dirección que al dibujo de una flecha, según un reciente estudio también británico de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, cómo no. Que se ha publicado en la revista Perception. A través de una serie de experimentos, los investigadores comprobaron que si nuestro cerebro tiene que escoger entre una señal con las palabras derecha o izquierda, que indica el camino a seguir, un símbolo abstracto como una flecha, o el dibujo de una mano con un dedo apuntando en una dirección, nos vamos a decantar siempre por el dedo. Por lo que se ha comprobado también que si las señales de tráfico en vez de flechas tuviesen dedos, se le haría más caso. Así que Rajoy, necesitamos mal de dinero, pero ponte a cambiar flechas y dedos. Es que si fuera, por ejemplo, seguir recto, la gente podría pensar que un me gusta del Facebook. Claro, si claro. Me gusta la señal. Rajoy recortaría las uñas de las señales, ¿no? Recortaría dedos. Una manicura. Pues eso, vamos a poner dedos en todos lados, que le hacemos más caso a las flechas. Qué gilipollas. Chavales, ¿habéis nacido? Esto es una pregunta que os digo ya vosotros personal. ¿Habéis nacido en invierno o en verano? ¿Teníais calor cuando nacisteis, os acordáis, o frío? Yo solo recuerdo que lloré mucho. Yo salí chorreando. ¿Tú saliste chorreando? A mi padre ya me dio una hostia. Pero Santi lloró, no. La que lloró fue tu madre cuando naciste tú. Cuando sacaste la cabeza. Y me dice, ya asoma la cabeza y dice, ya, lo veo nada. Ya salió entero, si salió la cabeza ya salió la otra parte entera. Sí, sí. El médico de hecho se puso en la otra habitación ya para dejarlo ahí. Gracias chicos, me estoy... No, coño, qué broma. Hinchando la autoestima. Pues chicos, los nacidos en invierno, si sois vosotros, tenéis más riesgo de padecer esquizofrenia. Hola. Estáis locos. A tope. Nacer en invierno puede tener consecuencias sobre la salud mental, según concluye un estudio... También de científicos, como no, esta vez en la Universidad de Granada. Los nacidos entre enero y marzo tienen más posibilidades de sufrir esquizofrenia durante la edad adulta, lo que podría estar relacionado con la falta de vitamina D. Además de observar que una gran proporción de pacientes con esquizofrenia cumplía años en invierno, los resultados también revelaron que los nacidos durante la posguerra, un periodo con mayores restricciones alimentarias, digamos, también tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Todo esto se debe a la vitamina D. Y como no tienen vitamina D durante los primeros días, pues te vuelves loco. Te mueres. Esto es así, en palabras para el pueblo. Yo creo que tiene que ser más bien porque los cumpleaños en invierno son una puta mierda. También, también. Oye, vamos a quedar a las 10 de la noche. No, no. Joder, tío, qué asco. Y yo que no cumplo, nadie, cumplo años en el 7 de septiembre, que era época de exámenes, que no estoy ni con los amigos del verano ni con los del invierno. A ver si es que no te dejabas tú el examen por salir de fiesta. Fíjate que decía, a ver si es que nadie quiere ir a tu cumpleaños. Es capullo. Bueno, y vamos a terminar. Hemos tocado ya temas como el sexo, la esquizofrenia, Brasil, Argentina. Vamos a hablar sobre el fútbol. Venga. Los efectos hormonales del fútbol. Argentina contra Brasil, one more time. El fútbol es muy bueno. Hace poco decía que en verdad los futbolistas son inteligentes. El fútbol desarrolla una capacidad de atención que no tenemos el resto. Sí, bueno, ¿no? De hecho, decía en la noticia, Dani, que subiendo de categoría eran más listos. Sí, sí, sí, claro, porque se requiere mayor concentración. Bueno, pues después de jugar un partido de fútbol, los niveles de testosterona pueden aumentar hasta el 30%. Este efecto, que ya se había observado en hombres de países occidentales, podría ser universal, según indican los resultados de un estudio en Proceedings of the Royal Society B. ¡Oh! Eso no existe. ¿Te has enterado? Estos investigadores, José Santiago, midieron los niveles de testosterona en los participantes en el estudio antes y después de que estos jugaran un partido de fútbol. Aunque los niveles de partida eran inferiores a los valores medios de los estadounidenses, al finalizar el juego, estos se incrementaron en un 30%. Esto se hizo con gente de todos lados. Y bueno, otra vez, en palabras para el pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando juegas al fútbol tienes un 30% más de ganas de hacer el kiki. Anda. Con Sara Carbonero o con la Koplovich, esta, ¿cómo se llama? La de Cristiano Ronaldo. Irina Saik. Irina, joder, que vaya nombre. Irina, que es lo mismo que hace con Chabelasco. Cuando termina un partido de fútbol. Santi, tú juegas mucho al fútbol. Yo sí. ¿Tienes las ganas de hacerlo? De hecho, es verdad que desarrolla mucho la inteligencia. Muchísimo. Yo cuando termino de jugar al fútbol me pongo a resolver ecuaciones. Pero si estamos hablando de sexo. Ah, eso no. Bueno, realmente te has tirado a todos tus compañeros de equipo, ¿no? Bueno, pero fue sin querer. Aquel jabón en la ducha. Y además, que de aquí viene también en parte la alegría de meter un gol. Los mayores goleadores del partido experimentaban, en este estudio, los aumentos más significativos, perdón, de testosterona. A más goles, más te sube la pita. Mamar goles. Más goles. Bueno, tenemos aquí a dos futboleros, o eso creo, porque soy de Argentina y Brasil. ¿Puede ser? Sí, sí, ¿os gusta el fútbol? Acércate, Sai. Algo así, sí. Bueno, un argentino ya sé que tiene ganas siempre, eso, estáis siempre al 100% de testosterona. No, no me lo niegues. Pero, ¿qué opina Flavio? En Brasil, ¿notas eso? ¿Que hay ganas de hacerlo después de jugar un partido de fútbol o no? No, porque en Brasil tenemos ganas siempre. Siempre, también. No puede imitar. Sois hermanos. No se nota. Los argentinos igual, ¿no? Supongo. Sí, hasta que te abras tu cuenta de Twitter y ya. Ahí se acabó el sexo. Se acabó el sexo. Te abres la cuenta de Twitter y es como conseguir la doble nacionalidad. Te vuelves español o incluso vasco. O sea, nada. Pues mira, hablando de esto de nacer en invierno y en verano, lo importante es lo que tú quieras ser. Y yo quiero ser un hombre de verano y por eso vamos a escuchar esta canción, una pausa un poco así. Es tranquilita, seguro que la conocéis. Que Weezer, esto es Island in the Sun. Y volvemos, que falta el meándose fuera, el absenta y muchísimas cosas más que me lío aquí leyendo. Okay. Vamos ya con la super pregunta del Super Santi, el super ratón del programa, el meándose fuera. A ver, vamos a jugar, chicos. Come on. A ver, el origen de las palabras, otra vez estoy con este tema. Qué el origen bien. De dónde vienen las palabras. Nos encanta eso. Las palabras que usamos todos los días. Pues a ver, por ejemplo, la palabra moneda, lo que tanto falta en tu bolsillo y qué. Bueno. Vale, ¿de dónde viene la palabra moneda? ¿Vale? Moneda. Voy a dar cuatro opciones y son las cuatro muy creíbles, ¿vale? A, por una mierda de perro. B, por una prostituta. C, por una flor. D, por una diosa. Venga, venga. ¿Quién empieza? Juguemos todos. Venga, rápidamente. Yo venga. Creo que Dani. La mierda es tentosa. Pero voy a decir la diosa. Uy, ese es un pareado. Yo voy a decir la flor. La flor. Yo la prostituta, porque hay que pagar con algo. Ay. Sai, la diosa. La diosa. Flavio. Esto no vale en que me están leyendo. También es verdad. Lucas no sabe leer, no te preocupes. Bueno, pues, efectivamente. Está subrayado, pero también es. Sai Dani, muy bien, Sai Dani. La diosa. La diosa. La diosa que se llama Juno la avisadora, Juno Moneta. Hicieron un templo en su honor construido en la antigua Roma, por supuesto. Y según la leyenda, esta diosa había avisado a los romanos de varios ataques contra la ciudad. Era como protección, la avisadora. La moneda que hace, te avisa de que... De que no tienes un duro. De que tienes que ir a trabajar. Muy bien, muy bien. A Lucas le ha dado un ataque de risa. Como diciendo, me han pillado, no sé leer, me van a echar de la universidad. Sí, se vuelve paranoico. Bueno, chicos. Antes de que sigas, Santi, que me he acordado las monedas esas que tenían el agujerito cuando las quitaron. Qué putada, ¿eh? Ay, las de 5 duros. Yo tenía collares. Yo tengo una engarzada en la llave. ¿Aún la tienes? Sí, la tengo ahí. Te creías siempre que podías conseguir cosas en las máquinas expendedoras y en las recreativas tirándola y pues no. Santión la tiene metida en el pene. es mi anticonceptivo. Sabes dónde está el tope, ¿no? Bueno, chicos, hablando de monedas, ¿de dónde viene propina? ¿Lo sabéis? Sí. Propina. Vete a la mierda. Vamos. De la antigua Roma, por cierto, Ike. Ya lo sé. ¿De dónde viene la palabra propina? ¿Vale? Voy a dar cuatro opciones. Muy de nuevo. Muy creíbles. Digo el último. A, de los ecologistas. B, es un origen de, digamos, la esencia, el concepto de propina, ¿de dónde viene? Venga, pesado. Del ecologismo. Tú ya no juegas. Del ecologismo. B, del masoquismo. C, del sado. O D, bukake. Lanza mensajes subliminales a ver si cae algo esta noche. Ojalá de. ¿Puedes repetir las cuatro? Ecologismo, sadomasoquismo, masoquismo, bukake. Yo voy a decir la C, masoquismo. Masoquismo. Bueno, yo no había pensado que era otra cosa, ¿eh? Masoquismo para imitar a Daniel, ¿no? Venga. ¿Estás usando estrategia de Daniel? Voy con él. Este es un juego de estrategia. Mourinhista total. Bueno, tú, Beri, ¿qué has dicho? He dicho bukake. Bukake, bien. Bueno, chicos, viene, sí, efectivamente, del masoquismo. Oh, masoquismo. Es decir, propina, en la antigua Roma, era como propinar una paliza, era como un autogolpe hacia tu bolsillo, en plan, joder, te lo voy a pagar, pero me está doliendo, ¿sabes? Es un concepto masoquista, sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, después de una buena comida, pagando con monedas y dando una propina, ¿qué viene? ¡La siesta! ¡Claro que sí! ¿De dónde viene la siesta? ¿Qué significa siesta? ¿Vale? Por supuesto, de la antigua Roma. ¿Y qué? Muy claro, bien. Claro. ¿Tú no juegas? A ver, cuatro opciones. A, seis estaciones. B, seis horas. C, sexto descanso. O D, Sara Carbonero. Siesta, ¿de dónde viene? Cuando juntas todas las D sale algo, porque bukake, Sara Carbonero. La primera ha sido la A, ¿eh? La fácil era la A, la primera. ¿Puedes repetir otra vez? Venga, sexto descanso. Seis estaciones, seis horas, sexto descanso. Salgaronero. Ostras, seis estaciones. Seis estaciones. Me cago en la leche. La C, la de sexto descanso. Sexto descanso. Falta la opción de Andalucía, yo creo, ¿eh? Opción de Andalucía, que significa un año entero. Año sabático. Sexto descanso, sí. La opción de Andalucía es vivir, simplemente. Sexto descanso. ¿Y Flavio? ¿Tú qué dirías, Flavio? Sara Carbonero. La pregunta no es a quién te tiraría. Que el Latin Love. Que el Latin Love. Pues estamos aquí todos respondiendo y ya está diciendo, ¿pero qué? ¿Y por qué no decís Sara Carbonero? Pero efectivamente ninguno ha acertado. Se lleva el punto Ike porque me cae muy bien. ¿Verdad, Ike? Seis horas. Seis horas. Es decir, la regla de San Benito, el santo más famoso de mi Tito, incluía la norma de guardar reposo en la sexta hora del día, que la sexta hora del día a partir del mediodía, es decir, de las 6 a las 7 era la hora de dormir. Vamos, chicos, que quedan solo 5. Bueno, última pregunta y con esto dejamos el microondas hasta la vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta septiembre? Sí, no eches a la gente, que aún queda. Bueno, pues voy a hacer un poco de spam. ¿De dónde viene spam? Lo sabéis. Bueno, lo sabéis, no. Lo sabéis. Aquí se está bien. Dame afuera. Bueno, si lo sabéis, no jugáis. ¿Quién juega aquí que no lo sepa? Vidas, tú no lo sabes. Luca no lo sabe. Flavio. Venga, esta para los tres invitados de hoy, ¿vale? Nosotros nos. Venga, de acuerdo. ¿Cuál es el origen de la palabra spam? A ver, A es maps al revés. Yo que he ido en la cuenta conforme estaba haciendo la respuesta. B, hermanos Marx. C, los Monty Python. O D, basura en hebreo. Eso es muy creíble. Sí, yo me inclino por la D, ¿eh? Basura en hebreo. Basura en hebreo. ¿Miras? Los Monty Python. ¿Flavio? Basura, seguro. Sara Carbonero. Bueno, esto es en toda regla un España-Argentina-Brasil. Un spam. Bueno, un Argentina-Brasil yeste, mejor. Bueno, pues el concurso lo ha ganado Ike. Con un punto. Efectivamente, es de los Monty Python. La aplicación del término de internet proviene de un sketch de los Monty Python donde dos personajes entran a un restaurante que sirve spam en todos los platos, haciendo que la palabra spam se repita más de 100 veces spam, en el sketch. Spam, ahí viene. Spam es, entonces, cuando tú me mandas muchos correos en plan pesado, eres un spam, a bot. No más que lo de que ha ganado Ike, ¿cuántos puntos ha llevado? Uno. ¿Se ha llevado uno? Uno, pero me cae muy bien. Vale. Te amo. Sais ha llevado dos puntos y se lo das a Ike. Pero le he penalizado por esta última respuesta de basura. Muy bien. Esa puntaba negativo. Así son las reglas de Santi y así se las hemos contado. Esta ha sido el Meándose Fuera. Hemos aprendido muchas cosas importantes, sobre todo. Y nos vamos ya con las aplicaciones que Perdi ya está sacando. ¡Wow! Su smartphone. ¡Absenta! En microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas, tu radio recombustión. Yeah. Vamos a ver, llega el fin de semana y necesitas hacer algo con tu móvil. Joder, te has gastado un pastón ahí y no vas a usar solo el Twitter. Necesitas cosas que meter para gastar batería y memoria. A ver, Perdi. Hemos traído un montón de cosas tontísimas como la de las pajas que está diciendo aquí mi amigo. ¿Cómo se llamaba? El Pajillator, me lo dijo Cagador Vengador y creo que está en el top 3. Sí. Pues para este último programa tenemos alguna de esas tonticas y luego he traído un par de clásicos también. ¿Tienes alguno de gasolineras? Todavía no, ¿eh? Santi. Espero que no esté yo para que la traiga Santi. Gasolineras. La primera, un clásico que creo que últimamente hasta los móviles la traen instalada de por sí ya desde el principio. Es Soundhound. Simplemente enciende esta aplicación y reconocerá la canción que está sonando. ¿Habéis visto, no? Te sale el Shazam de toda la vida. Es como el Shazam, pero. ¿Pero qué pasa? A mí me gusta más este que pero el Shazam. Pero igual. ¿Por qué? Es pero como el Shazam, nombre. Pero no tenía más cosas que traer. Te da la posibilidad de comprar la canción, de descargarla con la imagen del álbum, sí, toda, ¿no? La historia. Como el Shazam. Venga, la siguiente, Shazam. Es como el SoundHound. Sí, sí, sí. Y aquí es cuando viene el spam. El otro clásico que vengo a comentar es el Instagram, que está tan, ostras, tan de moda. Que no cuenta, paras. Cuenta con 11 filtros digitales que te permiten transformar las fotografías que tomas, mejorando la calidad del producto final. Puedes modificar colores, ambientes, bordes y tonos. Tomas la foto y la puedes compartir en los servicios de tu elección como Facebook, Flickr o Twitter. ¿Qué tomas? Flavar. El Instagram. Y ahora sí, las tres chorras. ¡Qué capullo! Claro que sí, hombre. Antimosquito para iPhone. ¡Ole! Eso no hace nada. Es una aplicación, una aplicación que mediante la emisión de un sonido inaudible para las personas ahuyenta a los mosquitos y otros molestos insectos voladores. No confundir con insectos violadores como Ike. Eso, eso. Que pueden estar molestando a tu alrededor. Hola, como Ike. Chicas. Ahí. Tengo que decir que yo la tengo en Android. ¿Y qué tal? Y me la descargué y la usé durante una noche entera y el mosquito se fue. Mentira, qué embustero. Me dijiste que no pudiste dormir. Pero... El otro día, mi experiencia personal, también tuve yo un mosquito por la habitación y estaba desesperado y me lo puse y se fue. ¿A que sí? Parecemos anuncios de estos malos de detergente, Santi. ¿Verdad que sí? Cada vez que me levanto antimosquitos. Es laptop. No, es verdad, funciona, funciona, funciona. ¿Estás harto de los mosquitos? La siguiente. Medidor de belleza. Uh-huh. Hola, hola, hola. Medidor de belleza. Ifonito, ifonito. ¿Dónde vas? ¿Quién es en la Tierra la más bella de todas? Feas, todas. Esta aplicación para Android, es para Android, por eso he dicho ifonito, ifonito. Y consiste básicamente en medir el grado de belleza de cualquier persona fotografiada. Le echa una foto y, bueno, pues tiene unos parámetros que te dice... No lo hagas. Sí. ¿Y en qué se basa? ¿Sabes el mecanismo? Bueno. ¿No? ¿Y por qué no te lo has descargado y lo has probado con Santi, por ejemplo? Bueno, porque reventaría el móvil. Le tengo mucha aprecio. Hoy, tío, el problema gira en torno a mí, a mi cabeza. Ha cogido órbita. Y la última, Dani. La última para acabar la temporada. Se merece algo... Ay, creía que nos íbamos a poner notas con el móvil. Venga, da igual. Da, luego. Sigue, sigue. Que tenemos que acabar bien, Dani. Poop salary. Poop salary. ¿Qué puede significar poop? ¿Te has preguntado alguna vez, Dani, cuánto vale el tiempo que pasas dentro del baño haciendo aguas mayores en tu trabajo? Sabía que era eso. Pues, amigos, ha llegado poop salary. Con él podrás saber cuánto tiempo estás defecando y cuánto dinero le supone a tu empresa. Además, puedes compartir tus datos con tus colegas en Facebook y en Twitter. Pero eso es como otra de las aplicaciones que había, que era iPoo para Apple. O sea, para es verdad, también funcionaba. Era una red social que contaba cuánto cagabas, el tiempo y muchísimas cosas más. Y había competiciones y todo. ¿Está hablando del señor Android? No, pero hice yo una vez absenta, chaval, tú no. Ah, bueno, tú trajiste gasolineras a España, es verdad. Y luego me las copió todas, tío. No había escuchado el programa de antes y leyó todas. Venga, sí, muy bonito. Dani, recuerdo las sí, últimas SoundHound de esta semana. SoundHound, antimosquito para iPhone, Instagram para ser guay, medidor de belleza para saber si no eres tan guay como te crees, y Poop Salary para Lucas. Oh, yeah. Pues mira, muy muy bien. Vamos a hacer pausa brevísima y volvemos. Tenemos ahí en las redes sociales esperando ya al señor Z y además las enfermedades, perdí, que también tienes por ahí síndromes abstractos. Y hay tormenta. ¿Está por ahí Aitor? Sí. Venga, bueno, vaya pues, Aitor. Está usando la aplicación esa. Combustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Yeah. Vamos ya con las redes sociales. Aquí estamos de vuelta en el Microondas, elmicrondasradio.com. Os recuerdo a todos aquellos que no os dé tiempo a escucharlo entero o queráis luego ponerlo cuando queráis. Este programa número 30. Y vamos a saludar de momento a Mr. Dani Cornio, que me ha hecho gracia esto que ha puesto por aquí. Dice, escuchar el Microondas, que tiene música e información sobre tuiteos. Y además, it's free. Esto es un tuit serio, pero for bueno. Free, for free. Sí, somos gratis. Pues claro. De momento. Sí, somos gratis, ¿no? De momento, sí, incluso para nosotros mismos. También un saludo a Norak, que dice, ¿cómo le harán los del Microondas para estar tan mal? No, es nuestra amiga de Cancún. De que la cabeza y guapetones a la vez. No interrumpa su frase, hombre. Cancún, cun, cun. Y nada, bueno, eso. Veo gente por aquí que está escribiendo. Un saludo a todos. Y tenemos ahí, on the other side, al señor Z. Hola, Z. Hola, buenos días. No sé, ¿qué hay? Mira, voz de radio. Este sí, lo he hecho a puesta, me preparo, pero luego ahí estoy, viviendo bajo un puente como todo. Sí. Espera, ¿es voz de radio o voz de resaca? No, de radio. Ah, vale. Me porté bien y tal, y me quedé en casita bebiendo cervezas. Claro. No. Twitter, la gente de Twitter ya tiene una edad y no salen tanto, es verdad, ¿eh? Sí, bueno, hay edades comprendidas. Hay de todo por ver. Mis padres siempre me dicen, pero ¿a ti quién te escucha? Bueno, eso en el Microondas dice, pero ¿quién lo escucha? Porque ellos creen que es como un programa para niños, cosas así, ¿sabes? Y digo, no, papá, joder, que esto es de 25 para arriba, ¿no? Es un poco nuestro target. Como siempre que hablas con tu padre, pues acabas haciendo así. Entonces se cree que eres un payaso. Creía que ibas a decir un bucaque o algo. Joder, tío. Bueno, señor Z, tío, que gracias. Llámate de Madrid. Nada, tío, pues lo de siempre. Bueno, te pregunto, ¿cómo va la cosa? Bien, tirando, sí, como todos. Y vosotros paráis bien, ¿no? Sí, bien, tío. Contentos y tristes, porque este es el último programa. Bueno, así que para renovaros y tal, joder, ya después de vacaciones, después de poneros morenos y de poneros supercirotes en la playa. Muy finos. Bueno, tío, un honor tenerte aquí, a un grande del Twitter, para el último programa de la temporada. Vamos a empezar con los tweets de cada uno, dejamos para el final. Y nada, a ver, ¿quién es el primero? Perdi, empieza. ¿Yo? Por ahí, ¿no? Venga, un saludo a Zeta, que lo conocimos también por aquí, por el Sarao. Sí, hola. Hola, Zeta, gracias, crack. Venga, empezamos. Sketch Subproduce, o Subproduce. ¿Es esta la clínica de rehabilitación de ludópatas? Sí, avance. Señora, abrazos. Estoy entre la espada y la pared. Tío, no seas tonto, elige la puta espada. Pico Vix, que es mi recomendación para el verano, Pico Vix, Pau. Cari, ¿me ves gorda? ¡Carmen, corre! ¡La vaca está hablando! Félix Aguilar. He forrado la mesa de ordenador con la piel de mis testículos. Siempre he querido tener un escrotorio. Miquel Nao. Hay dos tipos de personas, las que han sido folladas por su anestesista y las que no lo saben. Ay, rabia del sur. Comprar un décimo de lotería al cura de tu parroquia y que te toque. Madnef. Socorro, mamá, me han secuestrado. ¿Pero llevas dinero? ¿Te has abrigado bien? Toma mucha fruta, ¿eh? Ten cuidado y llámame cuando llegues. Ay, sabéis que estamos aquí con el 6 del Sur. Los gitanos no existen, pero a ver los lolailos. Y voy a acabar con 3 del crack de Z. Señor Z, el Twitter es como los Tamagotchi, le das de comer, los dejas un rato y cuando vuelves te encuentras siempre con alguna mierda. Mi novia es como una lavadora, le echo unos polvos y luego le da mis vueltas a las cosas. Y el humor según el color de la red, en redes sociales, perdón. Twitter, negro. Facebook, blanco. 20, leopardo, cebra y oro. Qué bueno. Santi, hoy. Voy yo. Cani de Barrio. ¿Cuál es tu sueño? Un un beso bajo la lluvia. ¿Y el tuyo? Que empieza a llover ya. Nada, volar y ser invisible. Doblador Bender. Cariño, ¿tú crees que este vestido blanco me hace gorda? ¡Dios, la luna me habla! No me entiendes. Dave, creo que voy a meterme un tiro. Déjate las drogas por hoy, Kurt, que mañana tenemos concierto. No me has entendido. El envenenador. Siento pena por los hombres que no saben valorar a las mujeres. Yo, con solo verlas, ya sé más o menos cuánto cobran. Rojas, 1974. Jesús falsificó su muerte porque no sabía cómo terminar con su novia. El problema es que lo vieron 3 días después. Estefaldina, ¿qué somos? Madres, ¿y qué queremos? Que nos prestes atención, que te sientas culpable y que te pongas una rebequita. No cojas frío. Don Pipa, llevas dos días esperando a que tu compañero de piso abra las galletas de chocolate para robarle alguna. Llámanos, el diario de Patricia. Y ya por último, señor Z, ¿quién fue ese gota de sudor para recorrerte la raja del culo? Qué fino soy. Qué fino, tío. Yo lo leí y dije, madre mía, esto lo tengo que decir. Otro. Esta noche he dado tantas vueltas en la cama que cuando he abierto los ojos tenía a mi alrededor a 30 bailarines de breakdance animándome. Ponerte un tanga del revés y que se te salgan los testículos por los lados, yo lo llamo hacer un Mickey Mouse. Santi. Bueno, chicos, voy con muchas ganas. Peter Cohen, tengo más flow que Concha Velasco en un toro mecánico después de beberse 2 litros de agua. Luquitas Leiva, si tuvieras que elegir entre ser believer o escuchar todas las colaboraciones de Pitbull, ¿de qué barranco te tirarías? Antarridi, ponte más a la izquierda, sonríe, haz morritos, así, ponte sexy. Cabo López, termina el fusilamiento de una puta vez. Calador Vengador, mi mamá me mima, joder, qué difícil. Sí, Edipo, ahora quieres sacarme esa lanza del pecho. Sí, papá. El huerfanoide, le he dicho a mi novia que quería cenar. Me ha dicho que le sorprendiera. Le he llevado al McDonald's con mi mujer y mis 4 hijos. Pánico social, hace tanto que no follo que el día que eyacule mis espermatozoides serán adolescentes. Bueno, ahora el señor Z tengo 3. ¡Alto policía! ¡Le hemos pillado con las manos en la masa! Señor agente, esto es un telepizza. Jajaja, cierto. Póngame una carbonara. Rápido. Mujeres gorditas que os ponéis camisetas ajustadas de Hello Kitty y el dibujo se transforma tanto que acaba pareciéndose una de Kukusumusu. Y por último, las impresoras son como las abuelas echándote comida. Por más que digas que no, ellas siguen a su rollo. Perfecto, pues ahí esos tweets homenajes. ¿Sai, tienes alguno por ahí? Tengo un par, uno de Lucas Escope, que dice: está claro que cuando le pusieron el nombre al despertador, hijo de la grandísima puta, ya estaba cogido. Y tengo uno, en cuanto mi iPhone te lo permita, de Alex, ¿no?, de grande. A los argentinos mudos, cuando aprenden a hablar por signos, automáticamente les convalidan el cuarto dan de taekwondo. Se lo vi por ahí. Muy bien, creo que nuestro colega brasileño tiene, no sé si tiene alguno. No eres muy de Twitter, ¿no? No ha llegado a Brasil de momento. ¿Cómo que no? Él tiene arroba también, como todos los guays. Pues venga, después de ese homenaje que hemos hecho con Twitter Z, aquí viene el señor Z, tu turno, cuéntanos bien, lo que bueno, quieras. Bueno, a ver, voy a empezar con uno de Tequila Fandango, que dice así: hoy he visto un Latin King por la calle, le dije, Loren Kumodo es, y me contestó, ¿qué te pasa, hijo de puta, de Latin nada? Muy raro todo. Bueno, a ver, el siguiente, de Yo Soy Host, antes con cagar valía, pero ahora para salir realmente a gusto de casa nos hace falta también más del 90% de batería. A ver, otro clásico de Arezno. ¿Sabes que se trata de una encuesta dirigida a españoles? Si las posibles respuestas son sí, no, no sabe, pero contesta. ¡Qué bueno! Ese es muy bueno. A ver, otro de Marión Pajote. Ahora mismo cuento con el dinero suficiente para poder vivir toda mi vida. Eso sí, debo morirme a las 8 de la tarde. A ver, el siguiente de Buen Chocolate. Me parte la polla. Cuando llamo a mi perrito ya no viene como antes. Creo que le he dejado sordo al cortarle las patitas. No viven nada, sordo. Sordo. Para mí el más clásico de todos, que yo creo que es uno de los que empecé así con Twitter, de Superfalete. Mi máquina preferida de gimnasio es esa que metes 1 euro y te sale un mollicao. Y fin. Muy bueno. ¡Viva el mollicao! Sí, sí. Nada, Zeta, tío, que mira, ya hemos acabado. Esto, hasta aquí, las últimas redes sociales del año, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Qué bonito que es todo. La última de la temporada. Vamos a volver en septiembre. Espero que sigas ahí oyéndonos. Yo sí, hombre. Y iré a veros incluso. Hombre, claro, por supuesto. Siempre. Habrá más, ¿no? Causa, siempre. Una buena causa de beber todos juntos y hacer la croqueta por el suelo, la cucaracha y todo. Claro que sí. Este día estaba en Murcia. Y ha salido vivo, ¿eh? Sí, ha salido vivo. Mira, difícil, pero sí. El año pasado, para el inicio de la segunda temporada, hicimos una fiesta que la verdad es que estuvo bastante bien, hasta tuvimos fotocall. A ver si esta la organizamos guay, pero que vengan también toda esta gente de fuera, claro. De los salados. Y te avisamos, tío, a ver si te puedes pasar. Ya sé, mientras haya bebida gratis, y si no, pues bueno. Gratis. La hay. Bueno, ahora ya no tienes excusa. Aquí tienes tu casa y nada, tío, que eso, un abrazo fuerte y gracias por colaborar, hombre. Venga, un abrazo. Gracias. Muy bien, pues pues este era señor Z. Vamos ahora a escuchar enfermedades, cosas que nos pasan y que les pasa a otra gente, que siempre cuando le pasa a otro es más gracioso. Vamos con las enfermedades. Dubi, dubi, dubi, du. Se llama así, ¿no? La dúbida. Dúbida. Bonita música, Daniel. Sí, bastante me gusta a mí. Es la música de Sickness Music. ¿Qué es eso? Sickness Music. Sickness, se llama el grupo. Sickness Music. Bueno, música de las enfermedades. Claro, claro. Sickness Hall. Que me pillas aquí escribiendo. ¿Qué Sickness? Me vuelvo loco. ¿Qué estás escribiendo, Daniel? ¿Algo importante? Las chicas me lo dicen siempre, que no sé hacer dos cosas a la vez. Bueno, no, hay algunas que no me dicen, que me dicen que no sé ni hacer una cosa a la vez. Hay otras que directamente te escupen. Sí. Esas son las mejores. Dani, te traigo 5 o 6 enfermedades de estas raras y unas cuantas fobias. Venga, vamos a ver. Estas que últimamente se han puesto tan de moda. Cosas que hay que decirlo, siempre lo digo, es verdad, esto existe, hay gente que sufre estas cosas. Lo padecen en silencio hasta que estamos aquí nosotros bocazas para decirlo. Imagínate tener esta enfermedad y escucharlo en el microondas. Tiene que ser la hostia. Se acaba el humor. Tú imagínate tener, por ejemplo, Dani, intestino de hula hoop. Intestino de hula hoop. Intestino de hula hoop. ¿Eso es un intestino que te rodea todo el cuerpo? Ahora te lo voy a explicar. No puede ser. El 27 de febrero de 1992, un trabajador de Pekín llamado Chudenfeinhai fue hospitalizado con una torsión del intestino después de jugar excesivamente con un hula hoop. El suyo fue uno de los muchos casos que se dieron en China a principios de los 90, cuando una fiebre por el hula hoop se apoderó de nuestros amigos amarillos. El diario Beijing Evening News aconsejó a la gente calentar antes de jugar y evitar el hula hoop inmediatamente después de comer. Uh-huh. Es una enfermedad que te causa rotura del intestino de tanto moverte con el hula hoop. ¿Grueso o fino? Depende de lo gordo que estés. Claro. Otra. Hombre, si estás muy gordo y te encaja perfectamente el hula hoop, tampoco, eso no es muy malo, ¿no? Sí, bueno, puede ser un poco claustrofóbico. No, puede ser tu cinturón de por vida ya. También. Mira que con eso de intestino de hula hoop, yo creía que era otra cosa, tío. Es que ya me imaginaba al chino bailando con el intestino. Qué mal, ¿no? Qué asco. A mí me recuerda esto a Intestino Romero. qué voz. La paramnesia. Qué voz más gruesa. La paramnesia reduplicativa. Oye, qué pedazo de bozarrón que tiene Z, ¿eh? Mm. Sí. Tiene voz. ¿Qué pasa? ¿Que te ha puesto palot? No, yo lo he dicho. Sí. La paramnesia reduplicativa, chicos, es la creencia delirante de que un lugar o escenario ha sido duplicado, existiendo en dos o más espacios simultáneamente, o bien que ha sido reubicado en otro lugar. Uh-huh. Forma parte de los síndromes de falsa identificación delirante y, aunque poco frecuente, suele asociarse a daños cerebrales congénitos. ¿Eh? Es decir, no diferencias muy bien dónde estás, crees que han doblado el sitio. A mí eso me pasa mucho con las canciones de Iván Ferreiro. Y Manolo García. Juraría que había acabado. Pero hostia, es la puta misma canción. Una, tío, que solamente por el nombre mola. Desorden del francés saltarín. Toma. Desorden del francés saltarín. Sí, de hecho es Desorden del francés saltarín de Maine. Milwaukee. El nombre tan extraño de este desorden se debe a que fue descubierto por primera vez en 1878 por un leñador francés del área de Maine. Una persona con este desorden se exalta muy fácilmente y tiene reacciones exageradas, Dani. ¡Ah! Por ejemplo, saltar, llorar e incluso convulsionarse. Otra de las características de este desorden es la obediencia automática. Es decir, que si le ordenas pegarle, por ejemplo, a su hermano, pues le pega. Muy bien. Guay. Por ejemplo, es una historia un poco extraña. Pero a uno le dijeron, mata a Kennedy, y dijo, puedo hacerlo. Pero lo haría mientras convulsionaba y gritaba. Claro, lo haría dando saltos y tirando espuma por la boca. Claro. Como para no llamar la atención con la CIA, madre mía. Ay, madre mía. La última enfermedad, Dani. Esta es una ya típica que la gente a lo mejor conoce. Es el síndrome de Stendhal, que incluso creo que alguna vez hemos hablado aquí. Sí. También denominado síndrome de Florencia. Es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a obras de arte. Especialmente cuando estas son particularmente bellas o están expuestas en gran número en un mismo lugar, perdón. Más allá de su incidencia clínica como enfermedad psicosomática, el síndrome de Stendhal se ha convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza y la exuberancia del goce artístico, Dani. Uh-huh. Es algo parecido a ser abonado del Barça, por ejemplo, a ser fotógrafo para Victoria's Secret o oyente del microondas. ¡Villarato! Bueno, a lo mejor hay una que no. ¡Qué bonito! No sé.

otro año su canción, la de Manolo Escobar. Y en el teléfono suena en plan monopolito, nanononi, nanononi. Y untado en aceite me escurro de la expo, pim pam pum pum pum. Y traca traca traca traca traca traca traca number five. Traca traca traca traca traca traca traca traca traca traca on the night. Vamos chicos, y traca y qué, traca traca traca Dani, traca traca traca perdí, traca traca bonus track, traca traca traca traca traca traca Aitor Mind. Me pondré un rayo de sol, me quedaré tercero en la Olimpiada del Amor. Que te pido que no rompas más mi pobre patatón, que a la barbacoa me sabe mejor y hace calor. Mucho. Y por eso mayonesa te va a dar soltura de cintura, mano arriba. Da media vuelta, que la vuelta entera a España es un siestón. Y en el teléfono suena en plan monopolito, nani noni. Y untado en aceite me escurro de la expo 92, pim pom pam pim pom pom. Y traca traca traca traca traca traca traca number five. Traca traca traca traca traca traca traca traca traca traca traca on the night. Vamos chicos todos. Venga. Y traca y qué. Traca traca. Traca Dani. Traca traca. Traca perdí. Traca traca. Traca Lucas. Traca traca. Traca perdí. Traca traca. Traca Dani. Traca traca. Y medio limón. Traca Aitor Main. En sus mejores puntos de la declaración de la renta. Gracias, gracias. Otra cosa no, pero vista comercial tiene, sabes que esto triunfa en verano, las palabras así, traca traca, huaca huaca. Claro, el año pasado fue de huaca y este año nos vamos al traca traca, vamos a estar en todos los chiringuitos poniendo el traca traca de Ay Tormenta. Además voy a hacer un featuring con Pastora Soler. Eurovisión. Featuring quiere decir que es la voy a meter. Muy bien, Ay Tormenta, te tendremos para la temporada que viene, porque sí, este es el último programa, Aitor. Habrán más. Empezaremos ya de cero. Bueno, yo me voy a la playa. Muy bien, pues a ponerse moreno. Vamos a escuchar ahora un grupo de músicos geniales y amigos, además. Ayer estuvimos con uno de ellos, de hecho, los No Reply, de Madrid. Gente muy buena y que además nos pone la música aquí en el microondas. Un saludo para todos ellos. Saca nuevo disco. Un detalle que nos han dejado, que pongamos un avance. Siempre es un detalle conocerlos. Además, vendrán más por aquí. Están con conciertos por todos lados. Y la verdad que os lo recomendamos. No Reply, nuevo disco. Esto es Adicto. Y volvemos con la segunda sección de noticias. ¿Y qué más? Y el poste que tienes por ahí. ¡Ay! Salir el sol, adicto al frío y al sudor, adicto a verte caminar, a no saber qué pensarás, adrenalina en mi interior, la lucidez del que perdió, quito el disfraz a los demás, ya no pierdo el control, adicto al ya lo haré, al déjame en paz, a estar siempre cerca de cosas que no sé explicar, al vino, al sexo, ya no esperar. Cambiar de dirección, soñar lo que no hicimos hoy, volver donde empecé, perdí la cuenta otra vez, no vi los baches con el sol, no vi las sombras del error, adicto a quedarme sin voz. We'll be right back. creer, adicto a ser y no crecer, siempre adicto a posponer lo que sé que debo hacer, adicto a dejarme llevar, a no pensar qué va a pasar, siempre adicto a ser adicto, a no poderme levantar, adicto a ya lo haré. Déjame en paz, a estar siempre cerca de cosas que no sé explicar, al vino, al sexo y a no esperar, cambiar de dirección, soñar lo que no hicimos hoy, volver donde empecé, perdí la cuenta otra vez, no vi los baches con el sol, no vi las sombras del error, adicto a huir, a hablar de mí, adicto a no darte nunca un sí. Ya, con la segunda sección de las noticias perdidas. A ver. Tío, las últimas noticias hasta dentro de 3 meses, Dani. Sí, sí, las últimas. 3 meses tocándonos la perola. A fregar. Espero que sean buenas. A fregar. No. Bueno, a mí me gustan. Un hombre se ha arrestado. Arrastrado. Un hombre se ha arrestado por conducir borracho y con una cebra de copiloto. ¡Oh! Muy rico. De momento está buena, no me digas que no. Lógico. Gerald Ryder, de 55 años, fue arrestado, joder, por conducir bajo los efectos del alcohol y con una cabra enana y una cebra, perdón, enana y un guacamayo. Hostia, vaya, ¿cómo estoy, tío? Venga, voy a empezar, va. Un hombre se ha arrestado por conducir borracho y con una cebra de copiloto. Bien. Fin, vale. La policía fue alertada de que el hombre conducía de manera errática y con lo que parecía, joder, una cebra en el asiento de copiloto. Ryder suele pasear a sus mascotas exóticas y asegura que estas les encanta, que les encanta montar en el coche, siendo habitual de un bar de carretera donde ya le conocen al tío, ir con la cebra. ¿Con la cebra? Sí. Pero viendo cómo iba aquí el amigo, no me extrañaría que las únicas rayas dentro del coche no fueran las de las cebras. Porque, madre mía. ¿Iba de copiloto en el asiento al lado? Iba en el asiento al lado una cebra, Dani. ¿La saca de paseo? Sí. Y se halló un puticlub. Paseo de cebra, ¿no? Oh, ¡hostia! Es un paseo de cebra, correcto. Menos mal que no ha cambiado por cabra al final, ¿eh? El chiste. Sí, sí. ¿Qué? Ay, señor. No me he enterado de tu chiste, Santi. Ya, Santi, siempre le digo que sí, no. Vale, vale. Una mujer, chicos, encuentra su bicicleta perdida hace 40 años. Es la noticia emotiva. Ah, lo vi. Pero una bici esa con la rueda delante enorme, gigante, ¿no? Sí. Cuando tenía apenas 11 años de edad, Lisa Brown perdió su bicicleta en lo que pensó sería para siempre. Oy. Un día de 1970, mientras paseaba junto al río Herring en Wellfleet, Massachusetts, Lisa perdió el paso y cayó a la lodosa corriente, a la calle. Tuvo suerte de salir ilesa de ese accidente, pero debió olvidarse de su bicicleta. Me fui con todo me fui enteretica al agua, comenta la chica. Yo salí a flote pateando y quizás así metí la bicicleta en el lodo, señala. Décadas después de ese lamentable incidente, una notable coincidencia las vuelve a reunir, Daniel. La esposa... Pues a mí. El diario de Patricia. El esposo de Lisa, Dieter Oringer, caminaba por el mismo tramo del río donde años antes ocurrió el accidente cuando fijó la vista en algo que llamó su atención. ¿Y era una chica? No. ¿Era Ramón Luis Valcárcel? Pero no. Tuvo la suerte de ver una pequeña parte de la bicicleta perdida y recordó la historia de Lisa, donde contaba cómo perdió su bicicleta con asiento de banana, Dani, un asiento de banana, y reconoció que estaba frente al anhelado juguete perdido y le devolvió la bicicleta a su amada esposa un montón de años después. Qué bonito, es que estas son las historias tiernas que nos gusta hablar aquí. Venga, algo de polla ya. No hay ninguna muerte más, tío. Esta semana ni de chicos. No, y vamos a acabar con una noticia de Brasil para nuestro amigo Flavio, que está aquí. El Hulk brasileño no puede limpiarse la pintura verde. Sí, he leído algo por ahí. Sí, está salido por muchos famosos. El cantante brasileño Pablo Henrique dos Santos, de 35 años, se disfrazó del increíble Hulk para participar en una carrera de atletismo en Río de Janeiro y ahora no puede volver a la normalidad. Sí. Perdona, pero Sai, el argentino, está diciendo brasileño. Brasileño. Según la página web argentina, atención que ha salido en una web argentina, la web argentina se llama queascodebrasileños.com, diariopanorama.com. El disfraz fue todo un éxito durante la competición, en la favela conocida como Complejo Alemán. Pero cuando tuvo que deshacerse de su piel, Paulo se encontró con una sorpresa. no podía volver a la forma humana. ¡Oh, Dios! El doctor Banner no podía volver a ejercer. Incluso después de pasar varias horas en la ducha, tratando de quitarse el maquillaje que utilizó para crear el personaje, seguía completamente verde. Muy triste, porque además el tío se había gastado un pastizal, como nos apuntaba antes ahí, en cosas estas buenas, pinturitas buenas. Vale. Sí, del Mercadillo, por cierto. Del Mercadillo, lo bueno, sí, de L'Oréal. Asegura que además que bueno que va a demandar al fabricante y a la tienda donde adquirió el maquillaje. Pero va solo por... Yo lo he visto, a la espalda no la tiene, es como solo la mitad. Para entonces no pasa nada. No pasa nada. No hay ningún problema. Sí, casi toda la vida. Además, es que no es ni original, porque ya hay otro brasileño que se llama Hulk, que es Felipe Massa. Está Hulk, el futbolista. Aún así, de todas maneras, este tipo ha tenido suerte. Imagínate disfrazarte del Capitán América y que se te quede la bandera americana ahí pegada en el estómago. O ponerte la rojigualda. La de Rojigualda. La de Argentina, celeste. La albiceleste. Con el solecito. A mí me gusta mucho la de... Pero molaría más, por ejemplo, disfrazarte de Jordi Hurtado y que luego te sea imposible envejecer. Que se te queden impregnadas cosas de tu disfraz. Sí. Qué bueno. ¿A ti de qué te gustaría disfrazarte alguna vez, Enrique? De Colonia. De Carl Winslow. Oh, ¿qué te parece? No, en realidad no, pero estaba pensando, bueno, cutre. Yo era más de tío Phil. Más gordo. Solo tenías que ponerte barriga y raparte al cero. Y papada, claro. Bueno, claro, al final lo tienes que hacer todo. Muy bien, chicos. Muy bien. Hasta aquí la noticia, Daniel. Aquí ya se ha acabado, ¿no? Aquí ha acabado, ya me puedo ir a tomar por saco. Nos despedimos con la masa en el recuerdo. Nos despedimos con la masa en el recuerdo. Masa. Ha acabado todas las noticias con un chiste a cada cual peor. Tengo un repase final para la temporada. No me digas. ¿Sí? Venga, suéltalo. No, al final. Ah, para el final. Venga, espero que sea bueno. ¿Qué haces desnudo? Ahí acaba el microondas. Menos mal que esto es radio y no veis a Santi poniendo caras como diciendo no, que no tengo. A ver qué digo ahora. Chicos, ahora viene, pues, ¿cómo no? Viene las noticias deportivas. Porque sabéis que después de las noticias importantes viene el deporte. Es importante. Y eso es lo que nos trae Santi con el poste. Tu afición es un tormento. ¿Qué? Y tiene mucho talento. ¿Qué no es lo de antes? Di que tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor hincha. Joder, me he rayado. Spam. Escuchando la recombustión. Ra, ra, ra, ra, ra. El poste. ¡Hola, hola! Joder. Joder, es egipcio. Es que es feliz, Pepe Domingo Castaño. Este. Es feliz, siempre está feliz. Él dice que aquí somos. Nos gustan mucho a la gente de Pepe Domingo Castaño. Y él dice que aunque hay días que está súper jodido, pero feliz. Da igual, él entra ahí y se olvida. Claro que sí. Hola, hola. El día que muera su mujer estará en el tanatorio saludando así a la gente. ¡Hola, hola! Será feliz. Lo siento mucho. ¡Hola, hola! ¡Un purito! Venga, no nos desviemos. Bueno, chicos, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué los aros olímpicos tienen 5 colores y son 5? No sé. Pues es la primera vez que me entero. Es muy simple. Me imagino que son los continentes. Es simple, claro, para toda la familia. Yo no sé si tengo un problema, Santi, con la bebida, pero siempre, desde pequeño, eso lo veo como... El símbolo de las Olimpiadas lo veo como la marca de los vasos cuando lo dejas, ¿sabes? Lo he visto Pero siempre. Es que eso salió en un anuncio, que así como tomando cervezas salían así como grandes ideas. A ver, una de ellas era lo de los aros. No estamos jugando, a ver, de dónde viene a eso. A lo mejor se me ha metido... Ah, mira, como esto va de orígenes, venga. Bueno, Madrid puso chanclas así, muy bonito. Sí, la de Madrid, horrible. Bueno, el aro viene del círculo, que es la perfección. El deporte alcanza la perfección del físico. Pues el círculo es como el símbolo de lo divino, de lo perfecto, ¿vale? Pues, ¿y por qué son 5? ¿Y por qué 5 colores? Pues son 5 por los 5 continentes. Eso es. Muy fácil, para toda la familia. El negro viene de África, el rojo viene de Rusia, tirando al otro sitio. El amarillo viene de Asia, sí. El verde viene de América del Sur y azul viene del Partido Popular. Azul no sé de Avatar, supongo. El azul es del mar, el verde es de la tierra. El verde es de Australia. No te inventes cosas ya. Vale, gracias. Y usan clichés para hacer algo tan... No creo. ¿No? ¿Los clichés? No, que son como clichés. ¿De la raza? Venga, el amarillo, los chinos. No, a ver, es que eso no estoy inventando. Sí, claro. Son cinco colores porque... Que ni te has informado. Porque no lo sé, chicos. No, sí, son, es por los continentes. No, pero no es por los continentes. Es por los continentes. Es por los cinco continentes. A ver, Sai, color. Sai, tú lo sabes. Sí, no sé por cuál es cuál, pero vamos. Sí, es por sí, los continentes. Continentes. Hombre, yo sé que eran cinco aros por los cinco continentes y los colores porque... Porque te has salido de... Pegaban con todo. Pegaban con todo. Pero bueno, chicos, traigo una noticia mucho mejor, ¿vale? El triple del baloncesto, ahora que estamos con las semifinales de la Liga ACB, que está, por cierto, el Barça finalista, ya. Finalista y el Madrid con el Caja Laboral. Pues, ¿de dónde viene el triple? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Esto nació en 1933, cuando el baloncesto estaba monopolizado por los jugadores fuertes, altos, que jugaban debajo de la canasta y se llevaban todos los puntos. Pues, en 33, se instauró como válida la canasta de los tres puntos, que esta se realizaba a partir de 25 pies. Sí. Que depende del pie que sea, por ejemplo, el de una geisha, pues dice, qué fácil. Pues era 7 metros 62 centímetros, sí. ¿Vale? Lo que más o menos le mide... Lucas. La explicación de esa nueva clase de sumar fue debida a que querían un juego más ofensivo, ¿vale? Más abierto. En Europa, por ejemplo... eran bastante malos. Ahora ya los europeos, pues, están más en el candelero. Pues estos 7,25 metros de la instalados en la NBA, en Europa se cambió y se pusieron a 6,75 por la FIBA, ¿vale? Sí, sí, sí. Que, aunque popularmente se conocen como los 6,25, no sé si vosotros oíd... ¿Que tire de 6,25, hombre? Sí, ¿nunca habéis oído a vuestro padre? Lo dice mi madre. Sí, ¿sí, verdad? Pues en realidad son 6,75. Y así conocemos a gente tan buena como Larry Bird, Petrovic o Perdi, el hijo de perra. Soy yo. ¿No os da un poco de vergüenza ajena cuando veis partidos de baloncesto hace un montón de tiempo cuando lanzaban a canasta que parecía que estaban soltando una paloma al aire? Realmente. ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pepe! No sé, cuando tiraban así, ¿sabes? Por debajo de la cintura. Un poco sí, absurdo. Sí, sí. Me da una vergüenza. Igual que los partidos de fútbol estos antiguos. Yo hay una cosa que odio, que es cuando marcaban un gol y se quedaban quietos y pegaban un salto para arriba para celebrarlo. Sí, sí, sí. Hostia, con los brazos para arriba, qué triste. Para matarlos. ¡Ale, hoop! Ahora vamos a hacer esas celebraciones, pero en China, que se llevan la Supercopa. Eso, ¿no has hablado de eso, José Santiago? Pero es que no me interesa, chicos. Se llevan la Supercopa a China. ¿Ah, sí? Sí, hasta el 2015. ¿Sí? ¿Eso de última hora? Siete años. Ayer salió. A partir de ahora la Supercopa de España será a partido perfecto. Único en Pekín. Me perfecto. Pero bueno, ya es básicamente una copia de la italiana, que ya se juega en Pekín. No en Pekín, no, en Tokio. Por cierto, estoy viendo aquí. Estoy con los colores de los aros olímpicos y hay 7 teorías diferentes, así que tampoco me voy a meter aquí, me voy a mojar mucho, ¿vale? No lean ni una. O sea, hay 7 diferentes. Están distribuidas. Las 7 son por los 7 pecados capitales. Claro. Búscalo. Y por los 7 maravillas del mundo. Los 7 enanitos. No puedes decir ni una. Idiota. Por ejemplo, la séptima teoría es que el azul es Europa. Amarillo Oceanía, negro América, verde África, rojo Asia. Pues mira. Negro América. Mira. Y verde África. Porque se queden con el negro. El negro pega con todo. Uh-huh. Muy bien. ¿Algo que decir los chicos de Sudamérica? ¿O de Centroamérica? No, todo bien. De acuerdo. Aún nos lleváis bien, ¿no? Cuidado. Estamos aquí. Yo gustaría de hacer una pregunta para el argentino. ¿Cuántas veces ha ganado la Copa del Mundo? Bueno, termina el programa y hablamos. Lo hice con las 5 estrellas de la camiseta de Brasil ahí, luciendo. Claro que sí, encima, tío. Pero hay que decir que lleva también la camiseta de Kaká. O sea que eso también pierde un poco, a lo mejor, algún puntito. Le quita cuatro. Santi, ¿hasta aquí el poste? Hasta aquí el poste. Adiós, adiós. Dale, Marolo. Dale, Ikem, que ahora viene... ¿Qué tengo por aquí, chavales? Vienen las películas. Ese momento en el que aprendemos... En el que aprendemos cosas importantes y bueno, importantes no, porque básicamente lo que hace Ikem es ver películas chorras a las tantas de la madrugada y las trae aquí y las comenta. ¿De qué vas a hablar hoy, Ikem? Pues de 4 películas que te van a gustar poco. Pues muy bien. Me da igual. Pues cuando quieras. ¿Sabes? Radio Recombustión. qué bonito. Esta música indica que nos queda poquito en el microondas, pero bueno, aún así vamos a intentar hacerlo, ¿cómo diría yo? Mal, bien. Casablanquesco. Eso. Esta sección se llama películas por eso, ¿no? Porque las pelis son del culo, una mierda. Sí. Joder, pues esta música empezamos, sí, por eso. Es como destrozar algo bonito. Y que pues, siempre tan elegante. Yo soy Edward Norton en el Club de la Lucha. La piel azul. Esta película es de las que solo hacen para televisión y estaba dividida en dos partes. Estaba protagonizada, entre otros, por Miguel Ángel Muñoz y cuenta la historia de varios jóvenes que están en alta mar en el barco de papi. Empiezan a sucederle cosas como abordajes de musulmanes y estos los raptan en el barco. Bueno, es que realmente esta peli solo la vi porque mi hermano hizo de extra. Pero justamente sale al final. Pero mira tú por dónde, ni se le veía a mi hermano, así que me tragué un tostón de película para nada. ¿Y no te avisa tu hermano que no sale? No, claro, mi hermano y yo la vimos cuando la estrenaron en la tele. Que la visteis a la vez. Claro. ¿Cómo se llama la peli? La piel azul. La piel azul. ¿Y qué? Nota. Nota. Ojalá Miguel Ángel Muñoz se hubiera ahogado bailando en Upadance. Spoiler, cuidado chicos. Ya que sé que esta peli no la vais a ver nunca, mueren todos excepto una chica. ¿Qué os parece? La chica es Miguel Ángel Muñoz. Sí, se convierte ahí. Realmente después la segunda parte la hace Almodóvar, claro. Y lo convierte. La piel azul Cabito. Sí. La piel azul Cabito Avatar. Ya está, listo, redondeando. El último. Gracias a los pitufos. Puntillicas. Venga, a ver. Second movie. Asesinato en 8 milímetros. Amigos míos. Sí, bueno, espérate. Del director de Batman Forever y de Batman y Robin, no me digas que es buena. Oye, así genial. Que llega Asesinato en 8 milímetros. Nicolas Cage es un detective que se encarga de casos sencillos, pero su vida cambia completamente cuando descubre una cinta de vídeo en la que están matando a una chica, una snuff movie que se llama, e intenta seguir resolviendo el caso. Creo que lo que más me gustó de esta película fue que salía Joaquin Phoenix y Jane Gandolfini, que es el de Los Soprano. Y en esta película se llevó un premio en el Festival de Berlín en la sección oficial de largometrajes. Nota. Nicolas Cage, te aseguro que si mueves un poco la boca mientras hablas, no queda nada mal. Y de hecho, se entendería sin subtítulos. Vamos, para mí fue una mierda esta peli que... No sé por qué dices que es buena. Oye, no la tiene fama. Ah, vale. No sé ni cuál era. Eso le iba a decir, que hay que tener muy buena puntería para asesinar a alguien en 8 milímetros. Uh-huh. No, pero es por... Ya, por el calibre. Ah, no. No es por el calibre. Es por la cinta de vídeo. La cinta... Anda, del Loire. Claro. Ah, qué bien, pensaba que... Sí, aquí en el microondas tenemos gente idiota. Se aprende de todo. Idiota. No sé, tío, no tengo ni puta idea. Siguiente. No sé, se atraganta el tío este. Nicolas Cage. ¿Y qué? Espera. Es que ahora viene lo mejor. Vamos. ¿Qué puede haber peor que ver a Nicolas Cage en una película? A Nicolas Cage ardiéndole la cabeza. No, mejor aún. Ver que Nicolas Cage hace dos papeles dentro de una misma película. Ostras, no me digas que ha hecho esta el profesor chiflado. Hace de los guionistas de esta película, que salen también dentro de la película, que son Charlie Kaufman y Donald Kaufman. El director es el de Cómo ser John Malkovich, que esa peli me moló bastante, o Dónde viven los monstruos. Esa peli es basurísima. A mí no me gustó nada, esa no. Pero Cómo ser John Malkovich, sí. Que el director es Spike Jonze. Dentro de la peli, uno de los guionistas no pasa por su mejor momento, y justo al revés que su hermano gemelo. Este guionista escribe con dificultad, con inseguridad, y su hermano lo hace con dejadez, pero la cosa le sale bien. Sale también Meryl Streep, que quiere hacer de su libro un guión cinematográfico que va sobre aventuras de un coleccionista de flores fanático de las orquídeas. ¿Qué coño es? Es muy rara la película. Realmente no me gustó la historia que lleva, pero es muy original la mezcla de historias. Nota, sale Meryl Streep y Nicolas Cage haciendo de dos personajes este. Es como si lo comparamos con la interpretación de Meryl Streep con Sara Montiel y Nicolas Cage como Marujita Díaz y Carmen Sevilla juntos. En una sola peli. Qué asco. O sea, te puedes morir del asco. Pobre hombre. Qué bonito, bueno, con esta música. Sí. No nos metamos más con Cage. Venga, y por último, Asesinato Justo. Para empezar con esta, digo que esta peli, Al Pacino estuvo nominado al Razzie por peor actor. O sea, ya la cosa manda huevos. Aquí salen los dos famosos viejunos, ya que solo hacen cacurrias, Robert De Niro y Al Pacino. Y es una gran putada ver que el que fue el padrino, bueno, los que fueron el padrino, ahora se convierte en un viejo cagao, a punto de jubilarse, se le encarga la investigación de un asesinato de un proxeneta que estuvo implicado anteriormente con ellos. Y al parecer se enfrentan a un asesino en serie. Otra cutrada de esta película es que, ¿quién es Curtis Curtis Jackson, a ver si lo sabéis. Curtis Jackson. Es el rapero 50 Cent, sale en la peli. ¿Curtis Sí, Curtis Jackson, ¿sí? Se llama. Si fuese español, sería Recurtis Jackson. Si fuese el PP, ¿no? Y como en muchas películas, el negro muere, ya os lo digo. Venga, por si la queréis ver. Joder, ¿y qué? Se descubre al malo y el bueno se queda con la chica, pero en este caso sería ya una chica vieja, porque no me creo que Al Pacino o Robert De Niro vayan a estar ahora con una modelo de Victoria's Secret. ¿Cómo que no? Hostia, que no. Mira, antes no me digas, tú prefieres, si eres de Victoria's Secret, tú prefieres estar con un DiCaprio o alguno de estos más de tu edad, no con un Al Pacino. Francamente, que... querido, me importa un bledo. Nota, ¿a qué productora trastornada se le ocurre producir esta mierda? ¿A quién se le ocurre meter a 50 Cent en una peli? ¿Cómo estarían de desesperados Al Pacino y Robert De Niro para salir aquí? Pues a esta peli la puntúo con un 10. ¡Oh! No, no, que vale, es una mierda. Me las apunto todas, por si acaso alguna vez... En realidad los spoilers, que lo ven como de capullo, en realidad te están haciendo un favor porque te están evitando que intentes ver esa película. Pues sí. Siempre está bien. Se tienen que poner de moda. Más a menudo. Es que mira que me porto bien con vosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí me encontraron la de 20.000 leguas de viaje submarino, me contaron el final. Uh-huh. Y era, y me jodió mucho porque yo esperaba que llegasen a las 20.000 y no, no llegaban. Dios mío. Vamos con Cock Sparrow. Anda que sí, no había otro mejor para despedirse. Cock Sparrow. Jack Sparrow. I got your number. Tengo tu número. Capura. Cabronazo. Sparrow, I got your number y volvemos a ver a qué nota tiempo. Oh! It can't be right what I'm reading here. No one will listen to all the stuff no more. Our ideas and see eye to eye. Get your press through the bucket full of lies. Telling everybody every word is true. One day soon they're gonna say to you. Oh, listen now. Mía, que son ya los 10 últimos minutos de la historia del microondas, no de la historia, no, de la segunda temporada. Pero lo mejor, Dani, es que van a ser los 10 últimos minutos que estemos sudando a esta hora. Uf, ya se pasa, ¿verdad? Mal, ¿eh? Se pasa mal. Mala hora. A desnudarse. Mala hora, pero buena al mismo tiempo para tomarse unas cañas ahora después, con los invitadísimos de hoy. Hola chicos, vamos a pasarlo al matemático. Vamos a pasarlo al algebraico, Santi, y paquidérmico, cuando quieras. Bueno chicos, traigo dos acontecimientos. Uno muy importante que todo el mundo habéis oído esta semana, que demuestran una fórmula que Newton no consiguió demostrar, que estaba no resuelta hasta ahora. Surya Ray, un chico de 16 años que se parece mucho a Dani de Gran Hermano 12+1, por cierto, conocido por todos. Sí. Un chico de 16 años originario de India y afincado en Dresde, Alemania, ha sido capaz de resolver correctamente un problema planteado por el gran Isaac Newton hace 300 años. Calcular la trayectoria exacta de un proyectil afectado por la gravedad y por la resistencia del aire. Uh-huh. Y diréis, joder, 300 años eso lleva sin resolverse. Pues una parte del problema sí estaba sin resolverse y este chico, con cara de tener muchos amigos en la clase, pringao, pues lo ha resuelto esta semana, lo ha publicado y ha salido en la prensa, que eso es, que la ciencia salga en portada, ya es acontecimiento. Es verdad. Así que es digno de mencionar. Sí, señor. Twitter. Mencionar, va, sigue. Interaccionar. Bueno, chicos. Eso, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué algunos meses tienen 30 días y otros 31? Es porque mi mano... Es por los nudillos, claro. Encaja para contar los meses. Ostras, que te vuelves loca ahí en un momento. ¿Os habéis preguntado alguna vez eso? No sé. Pues la verdad que no. Yo le acabo de pegar un trago al vaso de plástico que lo he dejado al lado del portátil y era sopa, tío. Hace mucho calor. Has hecho el... ricos. Tetita. Bueno, chicos, en la época de Julio César, el año romano... comenzó, es decir, Julio César instauró que el año romano empezaba el mes de marzo, al relacionar el inicio del año con el inicio de la vida, que es la primavera, ha llegado a la ciudad. Y el año antes tenía 10 meses y 36 días. Bueno, esto es un rollo que ha ido modificándose, se incorporaban días, tal, la ciencia evoluciona. Pero bueno, por ejemplo, septiembre se llamaba septiembre porque era el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo, ¿vale? ¡Claro! Y enero y febrero no existían todavía. Entonces con la ciencia hicieron la reforma juliana que se llama. El año pasado a tener 12 meses. ¿La reforma juliana? Como mi tía. Juliana. Por Juliana, mi amor. O sea, la canción está famosa. Que te calles ya, hombre. Bueno, a fregar. Y que tú no juegas. Bueno, entonces, los meses tenían 31 días. Eran los meses impares. ¿Vale? Marzo, mayo, el quinto, séptimo y noveno y enero. Vale. Vale, si seguís, septiembre, noviembre. Y los 30 eran los pares. Entonces, Julio César se le ocurrió el nombre. Es decir, se le ocurrió que quería un mes con su nombre. Puso Julio. Su hijo Augusto dijo: quiero un mes, agosto. Pero agosto tenía 30 días. Así que dijo: yo quiero un mes con 31. Le pusieron agosto 31 días. Y se corrieron para no tener 31 días, 3 meses seguidos, se corrió lo de los 31. Uh-huh. Y así por eso hay ese efecto raro de 31, 31, 30. Eso que ha pasado. Eso aquí. Es el ego de los romanos. Del hijo de Julio César, uh-huh. Augusto. Sí, sí, ahí, hasta ahí llega el ego. Que ya podrían haber cogido otro mes, macho, el más caluroso. Y siempre que se corrían los días, que eyaculaban. Todo le afectaba siempre al último mes, que era febrero. Por eso el mes de febrero es el bisiesto, es el que tiene 28, para encajar las cuentas. Muy bien, qué matemático y qué bonito, qué forma de cerrar una vida, Santi. Os quiero. Qué forma de abrirla otra vez y cagarla. Muy bien, Santi, con su paciencia la mía y paciencia la tuya. Esas cosas siempre de números, que los números pueden ser algo bonito, no todo es matemática rollo. Menos cuando llega la cuenta, no me gusta. La cuenta de la vieja y la reforma juliana, con eso nos quedamos. Y ahora vamos a escuchar la última mierda de Ike, en obviamente su sección, las mierdas de En Cero Coma. El microondas. Tu radio, recombustión. Sí, ya empieza a oler. Pero eso ya no es solo mío, ¿eh? Esto son las mierdas de Ike. Hombre, claro que sí. El Manneken Pis. ¿El Manneken Pis de dónde viene? El Manneken Pis significa hombrecito meón, que es una estatua de bronce de unos 50 centímetros situada cerca de la Plaza Mayor de Bruselas. Minúscula. Bélgica. Y representa, como su nombre dice, a un niño pequeño desnudo orinando dentro del cuenco de la fuente. ¿Qué te parece? Seguro que tú hacías eso, Santiago. En cuenco, siempre me gustó mear en cuenco y cagar en cuenca. La leyenda dice que en el siglo XIV, Julianski fue el niño que salvó a la ciudad al mear sobre las mechas que habían encendido para derrumbar las murallas y asediar la ciudad. ¡Ahí va! Había una estatua hecha de piedra en 1338 que la robaron varias veces y la reemplazaron en 1619 por una estatua de piedra ya, o sea, la de piedra por la de bronce hecha por un escultor barroco. Existe en la ciudad una versión femenina más reciente que no es tan conocida, que es una niña de cuclillas meando. Eso no sé si lo sabíais. Sí. Prefiero al niño. Sí, yo también. Y lo van disfrazando, no sé si lo habéis visto, que lo van ahí disfrazando de bombero, otro día de vampiro, otro prefiero, día. Prefiero la niña. De la fuente del Maneque en Pis no siempre brota agua. Esta no. Era sustituida en algunas festividades por líquidos como hidromiel, que no sé qué, bueno, agua con miel, pero... Era el licor de antes, que se hacía, que tenía alcohol y ¿ah, sí? Muy rico. Yo lo hago. Como el orujo. Sí. Vino o cerveza. Sí. Pero realmente hay varias leyendas con el Maneque en Pis. Una es que a lo mejor uno de que era así rico perdió a su hijo, la gente... ¡Mentira! La gente le ayudó a buscarlo por el pueblo, lo encontraron y decidió hacer la fuente porque encontraron a su hijo meando por una esquina. Uh-huh. Y otra que una madre lo perdió y lo encontraron también. O sea, un montón, ¿no? Sí, hay un montón de teorías. Has empezado diciendo que fue porque apagó un incendio, ¿no? Que salvó sí. Meando. Meando en las mechas de... Vaya chorra, ¿eh? Ya te digo. Vaya chorro. No, pero se ve que estaba oculto por algún lado y vio que iban a asediar la ciudad. O sea, es lo que me ha faltado decir. Cállate ya. ¡Qué rencoroso! Sí, te la he devuelto. Pues... Mira, tío, dice, nos quedan 5 minutos solamente, Dani. Nos quedan 5 minutos, vamos a ir cerrando ya. Y nada, chavales, hasta aquí. Y que tu última mierda, no llores, que veo que... Que va, estoy llorando por el sobaco. Porque sale el Maneque en Pis por el ojo. Que nos vamos ya, vamos apagando esto y nada, venga, la despedida en el microondas, cómo no. Ondas, tu radio recombustión. Y sí, esto llega a su fin. El microondas, sabéis que tiene una cosita así que le da vuelta y calienta. Nos hemos calentado durante un año, hemos llegado ya al máximo, al verano. Calientes estamos. De tanto programa. Estamos a punto de llegar al clean. Sí, al clean. En este lo hemos puesto a 30 programas esta temporada. Y hemos llegado ya al tope, estamos ya hechos, ahora vamos a descansar un poco, a que descanséis de nosotros y volveremos, esperamos, para la nueva temporada, la tercera ya, a partir de septiembre, un poco así, cuando estéis ya con el agua al cuello, con los exámenes y buscando piso y qué voy a hacer con mi vida, pues ahí estaremos nosotros para que te rías de todo, para curiosear. Chicos, y nada, vamos a empezar, momento de empezar a dar las gracias, sobre todo a vosotros que habéis estado allí, ya sea por aquí por Pulsar Radio o también en el 93.9, 104.6, todos lados en internet, en elmicrondasradio.com, para que os descarguéis cuando queráis. Uy, que me oigo Hamelker. Eso es Santi, que tiene sonidos en la pita. Santi, y nada, eso, que gracias por estar ahí. A toda la gente de internet también, del Twitter. Voy a leer un último tuit que nos dice, que nos ha hecho mucha ilusión, de Marta ZGZ, que nos dice, si son finales del microondas, ¿quién morirá para que tengamos ganas de la siguiente temporada? Porque muere alguno, ¿no? Sabéis que siempre que hablamos aquí de gente, al final muere, pero no. No vamos. Hoy hemos hablado mucho de Santi, ¿eh? Va a llegar todo el mundo vivo. Y nada, eso, que de verdad, muchas gracias a todos. También es el cumpleaños de Martin Rockets. Un abrazo. Y queremos felicitarle, que también sabemos que nos escucha de Cataluña. Un abrazo para ti, Martin Rockets. Felicidades. Nos vamos ya. Por cierto, que el sábado que viene, los amigos de Confesiones de un Jugador, un programa de videojuegos, que está triunfando, hacen una fiesta en Music aquí en Murcia por su programa número 100, es el aniversario, así que si os queréis pasar, invitados estáis. Cerveza más fresca. Vamos a estar allí dentro de una semana en Music. Y nada, chavales, que esto se acaba. Por cierto, la semana que viene, la temporada que viene, cambiamos de horario. Sí. ¿Os habéis enterado? Vamos a estar los jueves por la noche. ¡Por fin! ¡Toma! Mejor, ya. ¡Beber! Ya. Por fin. Dormir, pienso yo. Ya podemos dormir lo que queramos. Y nada, mejor hora, ¿no? También sientan bien las cañas a esa hora. Vamos a estar como cuando empezamos, que hacemos el programa bebiendo. Eso es. ¿Y con eructos? No, eso sí que no. Vamos a estar, sí, volvemos a los inicios. Jueves por la noche, será a eso de las 10. Es buena hora, yo creo. No, mejor. Vamos a competir con, a lo mejor, con El Hormiguero. ¿Está esa hora? Sí. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a sobrevivir. Y nada, eso, que nos vamos al jueves. Y que Santi, Perdi, chavales, ha sido un placer. 30 programas. Muchas gracias, ¿algo Dani? ¿Algo que objetar? Pues nada, tío, solamente decir, darle las gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo, la gente que nos conoce, nuestros amigos, la gente de aquí de Murcia, la gente de Pulsa, Luis Jod, y también a la gente de Twitter, que tan buen espaldarazo nos han dado. Uh-huh. Y nada, con muchas ganas de volverlo en septiembre. Le quiero agradecer. Sí, no. Le quiero agradecer a Sai que bueno que haya estado por aquí, ya Flavio y a Lucas. Sai, sobre todo, que siendo argentino apenas ha hablado bien, gracias. Sai, teníamos muchísimo miedo. Me tiene amordazado aquí. Venga, vale. Te vuelvo a poner de nuevo la pelota de tenis. Gracias, de verdad, gracias a todos. Santiago, protesto. Señoría. Te lo admito. Bueno, de un pito. Solo quiero decir que ha sido un placer, de verdad, tener a Tormenta toda la semana en el maletero. Ahí con la guitarra, qué pesado que es. He tenido banda sonora todo el año. Y por fin me libero y nada, y espero que teneros a todos los que han sido fieles, tenerlos siempre con nosotros. Allí estaremos, Santiago. Y que crezca la Recombustión. Muy bien. Y Ike. Yo. Ike Futi. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezamos? Que nos vamos ya. Empezaremos en septiembre. No, vamos a pasar un buen verano, ¿no? Perdido. ¿A qué te referías? A beber ya, ¿no? Sí, claro. ¿A qué si no? Venga, tu epitafio. Mi epitafio, me cuajé. Punto. Aquí descansa este peo. Bueno, sí. Que esa sea tu última palabra para despedirte. Nada, chicos, de verdad, gracias. Vamos antes de sacar a Ringo Starr a cantar, quedaros un ratito más, porque después viene una especie de guiño que hemos hecho a toda esta gente a la que tanto admiramos, de Tiempo de Juego, del anterior Carrusel Deportivo, esa despedida que hacían siempre con música y con los mejores momentos. Pues al terminar, nuestro Ringo Starr. Pero hemos cogido los peores momentos. Hemos cogido los peores. Era difícil, encontrar buenos momentos. Quedaros, porque luego vamos a, nada, unos minutitos de música con coñas así que han ido pasando esta temporada. Chicos, que gracias también, eso es, los invitados de hoy, Lucas, nuestro amigo Flavio y Sei del Sur, chicos, de todos los puntos del mundo. Un placer. Gracias. Gran final de temporada. Gran final. Pueden decir lo mismo otros. Lost. Gracias, chicos. Gran final, chicos. Gracias por estar ahí. Nos despedimos. Nos vemos la temporada que viene. Y venga, joder, Ringo. Empieza ya. Venga. Empieza a bailar y a mover ese body. Tenemos que volver, Kate. Radio Cruz, fíjate. Chato. Con FM, sí. El microondas pille. Y sentí. ¿Qué sentiste, boludo? Recombustión en mí. Oh. Tetitas. Rico. Tenemos un podcast. El microondas aquí abajo, ¿no? Un Twitter. Microondas aquí abajo, ¿no? Claro, claro. Radio. El microondas radio. Sabe Dios. Cristian. Recombustión. Pues mira, eso, que este programa, el número 30, va a ser el que se queda ahí en la página, así que descargarnos todo lo que queráis. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en elmicrondasradio.com. Otra vez hay que ser agradecidos, así que gracias. Un besazo, sí. Y unas gracias enormes a vosotros. El culo. Radio Brr, fíjate, con FM, el microondas pille, y sentí Recombustión en mí. Un agricultor brasileño de 90 años tiene 33 hijos con su mujer, su cuñada y su suegra. La edad de Cristo. Los 90 años. Una vida 2011, hombre. Sí.